CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos ustedes en este maravilloso día aquí en Montevideo, con una lluvia y tormenta que de rato se intensifica o no, pero que ya nos estamos haciendo a la idea de que así va a estar, me parece, las jornadas de otoño. Ya estamos cerca del otoño, Mariana, ¿vio? Se me puso campera, le dio frío y estaba de... ¿vio? Se desabrigó y ahora está de campera. Bueno, vamos a, además de saludarlos a todos los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a los que nos acompañan ahora en Mañana de Radio, mientras tengo allí unos truenitos que me hacen de sonido para poder dar y despertar a los que no están despiertos todavía, vamos a comenzar con el ámbito parlamentario. Decíamos que hubo varias comisiones, los miércoles son día de comisiones, cuando sobre todo hay actividad ordinaria, que es del 1 al 18, y hubo sobre todo muchas presentaciones en torno a citaciones de distintos ministerios. Por ejemplo, en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados decidió citar al Ministro de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud Pública en torno a la problemática que se plantea desde el punto de vista de búsqueda por la vía de la fuerza de sacar a personas en situación de calle. Un proyecto que nace del Mides, que tuvo una votación solo con la coalición de gobierno en diputados, que llega al Senado y hay modificaciones y allí el Frente Amplio acompaña, y que, bueno, ahora volvió a diputados para que sea tercera cámara. Cuando decimos tercera cámara, quiere decir que lo único que van a poder hacer es sí o no acompañar las modificaciones que se hicieron en el Senado de la República. No se puede ahora nuevamente modificar o hacer algunos cambios. Pese a que van a hacer tercera cámara, les pareció a los legisladores de Frente Amplio que era necesario traer a los ministerios para que de alguna manera dieran explicaciones y explicaran las modificaciones que en el Senado se hicieron. Le preguntábamos a algunos legisladores de Frente Amplio, diputados, que el Senado ahora, en el Senado, el Frente Amplio haya acompañado, ¿les cambia a ustedes la postura? Y nos dijeron, no nos cambia nada. Podemos volver a votar en contra, por más que los senadores de Frente Amplio hayan acompañado. Nos puede cambiar o no lo que nos digan los ministerios, tanto de Desarrollo Social y el de Salud, cuando comparezcan en la comisión. Para el diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría, que integra esa comisión, la posición del Frente Amplio lo que intenta abonar es el relato de que está todo mal en el Mides. Y por otro lado está el tema del marco jurídico, porque desde el Frente Amplio se dice que ya hay marco jurídico para poder llevar adelante el sacar a la gente de situación de calle sin esta ley que se quiere aprobar. La lectura que tiene el oficialismo dice que no. Justo ayer fue a comer a la confitería del Palacio, bajó de su despacho Martín Lema, un rato después de que había pasado todo esto, que era el ministro de Desarrollo Social hasta la semana pasada y que ahora es diputado. Y él nos decía que para él tampoco el marco jurídico, él está esperando para dar el debate en el pleno, más allá de que, reitero, es tercera cámara. Y además se quejó de que tanto lo criticaron, pero que nunca lo interpelaron, nunca lo llevaron al pleno, nunca... Lo llevaron a comisión, me trajeron a comisión, sí, hablamos, todo lo que quieran, pero sobre las políticas que me criticaron como ministro, nunca el Frente Amplio me generó una interpelación, por ejemplo, lo cual me llama la atención. Por eso voy a aprovechar que como diputado para dar el debate en la propia Cámara Baja. ¿Qué dijo Diego Echeverría sobre esta propuesta de Frente Amplio, sobre la situación a los ministerios y sobre el proyecto en sí para sacar a la gente de situación de calle si es necesario por la fuerza, cuando son un riesgo para ellos o un riesgo para terceros? Bueno, dijo lo siguiente. Quedarse por vencido en la lucha para que los más vulnerables tengan una protección. Yo creo que el Estado tiene un deber pendiente, que a lo largo de los años no ha habido capacidad de respuesta. Bueno, nosotros en este gobierno le hemos intentado dar capacidad de respuesta. El MIDES ha aumentado cobertura, ha aumentado la cantidad de personas que tienen hoy protección, se ha mejorado la prestación de servicios a través de las distintas organizaciones que lo hacen. Ha habido una actitud, yo creo que, a ver, la visión del Frente Amplio es parte de lo mismo, ¿no? Esa construcción de un relato de que todo está mal. Creo que el MIDES tiene una función social que nosotros tenemos que profundizar. Este gobierno ha dado muestras muy, pero muy vastas de su vocación de servicio en estos temas. Y en estos temas, la verdad que creo que tiene que haber consensos. No puede haber dos lecturas. Y no podemos hacer de la desgracia ajena un botín electoral. Acá hay problemas más de fondo que también hay que atacar y a los cuales se le han destinado recursos, sobre todo en las últimas rendiciones de cuenta, que son los temas de salud mental y adicciones. Acá no hay que ir solamente a la consecuencia, que es la situación de calle, sino a las causas. ¿Por qué hay gente que llega ahí? Gente que obviamente tiene problemas, también hay situaciones vinculadas a privados de libertad que cuando salen a la calle no tienen la posibilidad de reinsertarse. Bueno, tengamos una mirada amplia y con nobleza de todos los partidos. ¿Y este proyecto de ley colabora con esa causa, con esa intención? Sin lugar a dudas, es una herramienta más. Yo creo que no va a ser la solución definitiva, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando que esta herramienta no sea la solución definitiva, no la podemos utilizar. Creo que hay que tener una actitud positiva en esto y dejar de medir todo en réditos electorales y pensar en los que menos tienen. El Frente Amplio dice que ya existe un marco jurídico como para poder sacar a esa gente de la calle. No, yo creo que no. Yo creo que incluso la ley de salud mental tiene sus limitaciones, plantea requisitos que son realmente imposibles de contemplar, pide una cantidad de requisitos, sobre todo vinculada a los médicos psiquiatras que tienen que participar en el proceso, y todos sabemos la dificultad que tiene el Uruguay en la cantidad de médicos psiquiatras disponibles que hay. Es un rubro bastante complejo. Bueno, yo creo que esto agiliza y facilita. Lo vamos a ver en la calle. Generemos la herramienta y si se puede mejorar, obviamente se hará, pero primero hay que implementarlo. Ahí tenía lo que planteaba entonces Diego Echeverría, diputado del Partido Nacional. Seguimos en otros temas porque la Comisión de Trabajo cita al Ministerio de Trabajo. Digo Ministerio porque no sé si al 3 de abril va a estar todavía Pablo Mieres como ministro, porque tiene que renunciar, va a estirar creo hasta lo último, pero va a tener que renunciar para hacer campaña política. Ya la mayoría de los ministros que tienen que ver con la campaña política renunciaron esta semana. Todavía no lo ha hecho Mieres. Gabriel Otero lo quiere llamar por diversos temas, pero sobre todo también por las modificaciones a la ley de tercerizaciones a partir de lo que pasó con PedidosYa. Y también nos señalaba el diputado del Frente Amplio, presidente de la Comisión de Trabajo, Gabriel Otero, que está confirmado que la semana que viene, el martes de la semana que viene, concurren al departamento de Rocha para entrevistarse con pescadores artesanales. Escuchamos lo que decía Gabriel Otero, presidente de la Comisión de Trabajo. Miércoles 3 va a venir el Ministro de Trabajo por temas varios, entre otros los relacionados a los temas de tercerización, algún proyecto de ley que ha ingresado. Nos preocupa situaciones que dentro de lo que es la fragilidad del empleo, entendemos que los trabajadores de las tercerizaciones, de las tercerizadas, están más vulnerables que otros y bueno, queremos saber la opinión del ministro, entre otros temas, ¿no? Un ministro que ayer hizo conferencia de prensa y habló de que no es verdad que no se ha perdido salario, dice que se recuperó salario, que es mentira eso de que se haya perdido salario. Algunos recuperaron todo, algunos empataron con el 2019 y por otro lado también dice que sigue cayendo el desempleo. Un ministro que festeja empates, se podría decir, ¿no? Aquello de festejar empates cuando vos en realidad lo que tuviste fue claramente una caída de salario por 4 años, que tiene cifras que no nos cansamos de repetir, hay más de 1.000 millones de dólares que tendrían que haber ido en aumento de salario y pensiones y que no fueron a trabajadores y jubilados. Entonces toda esa pérdida existió. El ministro podrá ser negacionista, cosa que lamentamos, porque es un ministro de trabajo tiene que tener los pies en la realidad, pero además de eso hay 100.000 trabajadores más que ingresaron a los 25.000 pesistas. Hay claramente una informalidad que venía bajando desde los gobiernos del Frente Amplio y que este gobierno ha mantenido, y esa es la gran hazaña, es mantener la informalidad que en 15 años el Frente Amplio bajó de un 43 a un 25, un 24. Entonces, lo escuchamos con mucho respeto al ministro. Lo que no podemos, lamentablemente, es sortear la realidad. Y la realidad es que se perdieron más de 1.000 millones de dólares en salario, en pensiones. La realidad es que no maneja las cifras como las debe manejar. Nosotros seguimos investigando empleo sector por sector y en breve vamos a tener alguna respuesta más profunda al ministro. ¿Está confirmado lo del 19 en Rocha? Sí, el 19 de marzo vamos a ir como comisión a Rocha. Queremos hablar con todos los trabajadores de la pesca que vinieron en diciembre acá. Problemas varios, problemas en la intendencia, problemas con Dinara, problemas relacionados al acceso a su trabajo y a las condiciones de lo mismo. Así que vamos a estar en La Paloma, en la Una de Rocha y en Portito de los Botes. Vamos a estar hablando con los trabajadores y bueno, viendo cuál es la necesidad en ese momento. Ahí tenían al diputado Gabriel Otero, diputado del Ministerio de Trabajo, marcando entonces otras de las citaciones que se están realizando a nivel del Parlamento, que, insisto, son varias, no es la única, hay otras también vinculadas a otras comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Población y Desarrollo del Senado aprobó citar al INAU para la próxima reunión. Varios puntos: el estado de la ejecución del plan de ampliación de cobertura de primera infancia, vinculado justamente al tema INAU, el sistema de protección especial, donde se señalan múltiples carencias sobre la población, las denuncias públicas realizadas por la directora Natalia Argencio, de que en el seno del directorio se le ha faltado el respeto el representante del Frente Amplio en el directorio. Allí uno de los voceros es el senador José Núñez. Así que va a haber varias convocatorias, insisto, en el tema de los ministerios al Parlamento Nacional. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma, seguimos en otros temas. Nos vamos a meter en la Comisión de Hacienda. Allí hubo comparecencia ayer del Ministerio y el Interior y también de Economía. No fue Arbeleche, fue el subsecretario, no fue el ministro del Interior, fue la directora general de Secretaría, pero no fue la gente de Migraciones, que va a quedar para la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, de eso lo vamos a estar enterando después de estos consejos comerciales. Bueno, la Comisión de Hacienda se reunió por el tema de la tasa, el impuesto, el precio. Depende con quién habla, te lo cambia ahí en el aire y te dice: no, eso no es un impuesto, es una tasa. No, eso no es una tasa, es un precio. Bueno, lo concreto es que tiene que ver con el cobro del tema seguridad. Hay un aspecto que a partir de un decreto del Poder Ejecutivo determinó para el traslado de pasajeros vía fluvial. Las que se han quejado son las empresas. Las que pueden llegar a llevar adelante acciones legales son las empresas. Si llevan acciones legales un juicio del Estado y lo llegamos a perder, lo pagamos todos nosotros. Pero lo que dice en este caso el diputado Sebastián Valdomir, que fue miembro convocante del Frente Amplio, de la Comisión de Hacienda, es que no han quedado cosas muy claras, sobre todo en el tema de cómo se hace el llamado a la empresa que finalmente hace este cobro por parte del Ministerio del Interior. Escuchamos lo que decía Valdomir. Vino el subsecretario del Ministerio de Economía, por parte del Ministerio del Interior mandaron a la directora general de Secretaría. Nosotros teníamos algunas preguntas con respecto a la licitación del año pasado del Ministerio del Interior, que coloca un precio por servicio de seguridad de $2.10 a todos los pasajeros que entran o salen del país por vía marítima. Nosotros no solo preguntamos por el tema de la emisión del decreto, que fue el 31 de enero de este año, sino también por la licitación que hizo el Ministerio del Interior el año pasado. Nos siguen quedando algunas dudas, entre otras cosas, porque el propio Ministerio del Interior reconoce que hubieron dos depósitos para mantener la garantía. El depósito era de $200.000 de la empresa que finalmente ganó. Tuvo que hacer dos depósitos porque le faltaron $12 por los costos de administración y tuvo que hacer un envío posterior, un depósito que se fue de fecha, se fue de plazo. Tuvieron que acreditarlo recién al otro día, que esto fue el 28 de octubre del 2022, evidentemente fuera de plazo. Esas diferencias de plazo pueden dar lugar a reclamaciones por parte de las empresas que participaron en esta licitación. Esto ya había sido en parte reconocido en una respuesta a un pedido de informes que hicieron los senadores del Frente Amplio. Ahora también fue en parte reconocido por la propia directora general de Secretaría del Ministerio del Interior, que nos confirma de que tuvieron que hacer dos transferencias y que efectivamente el recibo para demostrar que se acreditó en la cuenta del Ministerio del Interior fue recién del día posterior. Esto genera un vicio importante por parte de la licitación. Seguramente va a dar pie a que los reclamos tengan que ser laudados en la órbita del contencioso administrativo y que puede dar lugar incluso a algún tipo de reclamación contra el Estado por daños y perjuicios, porque claramente se está hablando de una licitación que resultó irregular por los pasos que siguió el Ministerio del Interior al abrir la oferta de esta empresa que no acreditó la garantía en tiempo y forma. Se habló de la constitucionalidad porque las empresas fluviales están accionando contra el Estado. Sí, las empresas fluviales están accionando por el tema de que ellas son las que el agente de retención que le tienen que cobrar estos $2.10 a cada pasajero y luego volcarle a la empresa que ganó la licitación. Acá le estamos entregando a una empresa privada por 10 años en principio y eventualmente por una renovación del mismo periodo, es decir, casi 20 años, un negocio que puede ser millonario, porque todo lo que recauda por concepto de pasaje emitido de ingreso o egreso del país, va a ser volcado a la empresa que ganó la licitación. Podemos estar hablando de $60 millones, $70 millones al cabo de 10 años o mucha más plata, y por ende esto es lo que el Estado por este servicio le va a terminar asegurando a un actor privado que nunca había licitado con el Estado, porque entre otras cosas esta empresa que ganó no tiene antecedentes de actuación en el país. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Nosotros recomendábamos que, bueno, que se tomara con cuidado cualquier declaración pública por parte de autoridades del Ejecutivo. Lamentablemente hoy no vino la Dirección Nacional de Migración por parte de en la delegación del Ministerio del Interior. El decreto del 31 de enero le dispone varias cometidos y tareas a la Dirección Nacional de Migración y hoy Migraciones no apareció, ni su director ni nadie que hablara por ellos. Entonces, a nosotros lo que nos parece delicado es que una empresa que no tiene actuación en el país, que no tiene un antecedente, que aparte cometió un error en la presentación de su oferta, tenga este servicio y este pago por 10 años, que efectivamente a nosotros nos genera mucha duda por el tema de que pueden haber reclamaciones por parte de otras empresas, pero también por el concepto propio de seguridad, que no sabemos si está debidamente sostenido el servicio que ellos van a prestar del servicio informático, si se va a sostener, se va a actualizar, se va a hacer el mantenimiento. Eso hasta ahora el propio decreto del 31 de enero firmado por el presidente y los tres ministros no establece nada. Por eso nosotros quisiéramos que hubiera venido la Dirección Nacional de Migraciones, que lamentablemente hoy no se hizo presente. Seguramente lo podremos citar en otra instancia de la Comisión de Seguridad y Convivencia. ¿El tema vinculado a si era una tasa o un impuesto tenía que pasar por el Parlamento o no? ¿Quedó claro? Bueno, ellos intentaron aclarar su posición de por qué tenía que ser un precio y no eventualmente enviado un proyecto de ley para aprobarlo en el Parlamento. Se sostienen en el propio texto del TOCAF y en la licitación del 2018, que quedó desierta y fue de alguna forma archivada. El Ministerio ahora opta por seguir el mismo camino que obtuvo cuando se presentaron las empresas en el 2018 y no innovan nada. Es decir, también hacen una recomendación o recuerdo de que en el caso del aeropuerto, en el 2014, un decreto ya también había puesto esto por vía de decreto. A nosotros nos quedan algunas dudas, sobre todo por el principio de igualdad, porque entre otras cosas solo lo van a tener que pagar los pasajeros que usan el servicio marítimo. Y ahí explicaba un poco el tema Valdomí. Claro, alguna de esas cosas ya la hizo Frente Amplio. Entonces, ¿qué dicen desde ahora el Partido Nacional? Frente Amplio no se puede quejar de que el Ministerio del Interior haga cosas que ya hizo el Ministerio del Interior durante el Frente Amplio, en este tipo de llamado a empresas para este tipo de cobros, por ejemplo. Y fue de eso que se tomó Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, de Sector por la Patria, integrante de la Comisión de Hacienda, que defendió lo que de alguna manera dejó la reunión con el Ministerio de Economía y con el Ministerio del Interior. Quiero decir que intentamos hablar con Irás Torza, con el subsecretario de Ministerio de Economía, pero no quiso hablar el segundo a mando del Ministerio de Economía. Por eso es que tuvimos que hablar solo con los legisladores de cada uno de los sectores. Vamos a escuchar lo que decía entonces Álvaro Viviano del Partido Nacional. un precio, tiene que ver con mejorar los controles y la supervisión de los servicios migratorios en las fronteras fluviales, y es un mecanismo que se abrió en el gobierno pasado, en el año 2017, mediante una iniciativa privada que luego se licitó, que fue objeto de mejoras de ofertas, que luego de algunas observaciones del Tribunal de Cuentas que también fueron levantadas, vinculado a la definición si es una tasa o es un precio, que fueron levantadas oportunamente por el Ministerio de Economía y por el Ministerio del Interior, el proceso va quedando firme. Es decir, de un momento a esta parte creo que fueron cumplidos todos los requisitos formales y la misma, bueno, será próximamente puesta en práctica. ¿Y ese precio a cambio de qué y quién lo paga? Bueno, lo paga de alguna manera el usuario, y ese precio es parte de alguna forma de, bueno, el servicio que se presta. La requisitoria formal, vuelvo a repetir, fue parte de un proceso que empezó hace muchos años, que tiene de algún modo como objeto mejorar el control de las fronteras fluviales, en mecanismos bastante parecidos a los que ya se implementan en el aeropuerto Carrasco particularmente, que se extiende. Sin lugar a dudas, bueno, en estos momentos se están analizando algunas molestias, producto eventualmente de reclamos de algunas empresas por el valor de esta tasa, el valor de esta tasa no, de este precio que lo abona en definitiva el usuario, que de algún modo está previsto en los pliegos originales de cómo se instrumentó el llamado, cuyo objetivo es, bueno, mejorar sensiblemente las prestaciones que el país de algún modo sirve en materia de control migratorio. Desde el Frente Amplio hay cuestionamientos a la licitación y a la documentación presentada por la empresa. ¿Qué dice usted al respecto? Las observaciones fueron muy menores, vuelvo a repetir, muy menores. En cuanto al sentido inicial de la propuesta, me parece que no puede haber objeciones, porque entre otras cosas partió del propio gobierno, del que hoy convocó a la comisión, a ambos ministerios. Y en segundo lugar, las eventuales observaciones vinculadas a una fecha, un papel o no, de una garantía o de, fueron claramente analizadas y descartadas las problemáticas por las autoridades en comisión. Por lo tanto, creo que claramente el proceso está en el marco de lo que la normativa rige y regula, y no hay ningún tipo de sombra sobre el procedimiento que fue llevado a cabo. ¿Y en relación a la posibilidad de juicios por parte de las empresas, hay riesgo? Bueno, pero esas son decisiones particulares. Yo creo que acá hubo un proceso competitivo. El proceso competitivo se llevó de acuerdo a lo que, en definitiva, las normas marcan y a lo que la iniciativa privada tuvo. Esa iniciativa privada tuvo determinada ventaja propia de los mecanismos que regulan las iniciativas. En el proceso licitatorio perdió. Hubo las reclamaciones propias que todas las empresas tienen cuando compiten entre sí, las mismas han sido despejadas. Después, si hay juicio o no hay juicio, porque eventualmente fueron afectados por el resultado final del proceso competitivo, y bueno, están las decisiones propias de las empresas y se evacuarán oportunamente. En la Cámara de Diputados ayer se dieron dos situaciones que decíamos nosotros, después vamos a escuchar ahora lo de Yamandú Orsi, como estábamos en lo de en la conferencia que empezó alrededor de las 4:30 de la tarde, no estuvimos en la Cámara de Diputados, pero igual nos enteramos de las cosas. Y una de las cosas que sabíamos es que el Frente Amplio se retiró a la hora de tratar lo mismo que se trató en el Senado, una acción de condena contra el antisemitismo en nuestro país. Y al retirarse no hubo quórum y no se pudo tratar como grave y urgente, porque se necesitan votaciones especiales para la gravedad y urgencia del tema. Eso hizo que se enojaran los diputados del oficialismo, bueno, y hubiera críticas en ese sentido, lo concreto que no se trató. Y lo otro, que hay que decir que aprobó la Cámara de Diputados ayer, fue declarar a la ciudad de Minas como, estoy buscando concretamente, capital del alfajor. Ese fue el otro proyecto que se aprobó ayer. Es más, estábamos invitados los periodistas a que si cubríamos que Minas fue nombrada ayer la capital del alfajor, nos iban a regalar alfajores, pero no pude ir por la actividad. Si no, te traía, Mariano. Así que ese fue el otro proyecto que ayer la Cámara de Diputados aprobó, que Minas fue declarada ciudad capital del alfajor. Pausa y seguimos. Ustedes recordarán, lo decíamos en los titulares del informativo de la mañana, pero no lo desarrollábamos, que se planteó y tuvimos nota hace unos días vinculado a este tema, que pone sobre la mesa traer acciones de la ley de bancarización o inclusión financiera del Frente Amplio, o limitar lo que es las transferencias en efectivo, que hoy, después de la ley urgente de consideración, están en $100,000, y el Frente Amplio quiere poner un tope de $11,000. Hablamos con el diputado Pedro Gidonian, que además de diputado del Partido Nacional, es el titular de la departamental de Montevideo por ese partido, después de que Laura Raffo renunciara para dedicarse a la campaña, asumió Gidonian la departamental de Montevideo y considera que en realidad esto va en base a un relato del Frente Amplio respecto a que de alguna manera con esto se va a resolver temas de lo que es el lavado de activos o combatir el lavado de activos, cuando él considera que no es así, que hay otras herramientas y que lo único que busca el Frente Amplio es violentar lo que fue una disposición votada por la ciudadanía, ya que la LUC fue votada y aprobada por el voto de democracia directa. Escuchamos lo que decía Gisdoñá sobre este asunto. Con mucha preocupación que el Frente Amplio nuevamente no respete lo que son los pronunciamientos populares. Primero fue a través de la sanción de la LUC y luego fue refrendado nuevamente por la población, justamente uno de los artículos que estaba era justamente lo de la libertad financiera. Nosotros también entendemos que no es cierto que con esto se pierdan controles, todo lo contrario, los escribanos que tienen que hacer transacciones con montos que son pagados por en efectivo, tienen que intensificar los controles y bueno, y no ha habido un cambio en lo que significa el tratamiento de los lavados de activos. Es otro ejemplo más, como presentó el Frente Amplio, de los desalojos express, de los abusos policiales, de un montón de cosas que se manejaban, de la privatización de la educación pública, que vaticinaron que iba a pasar con la LUC, que no pasó, que fueron ratificados por la gente en el referéndum y que, bueno, lamentablemente otra vez estamos frente a un intento de ir contra la voluntad popular. ¿Cree que es una idea de volver al tema de la bancarización, una de las banderas del Frente Amplio? Bueno, nosotros entendemos que claramente el Frente Amplio está en contra de la libertad financiera, ¿no? Nosotros, desde un primer momento, en el programa de gobierno estaba el defender la posibilidad de que los negocios se hagan. Acá hay un montón de lugares, principalmente en el interior, que no tienen acceso a bancos, y acá lo que se ha comprobado, y lo hemos verificado con los distintos operadores, es que no ha habido un aumento en el lavado de activos, todo lo contrario, que ha habido por muchísimas personas la posibilidad de poder realizar negocio que de otra manera la tenía muy complicada por la falta de acceso. Y ahora sí, nos vamos a la conferencia de la tarde de ayer en la Huella de Seregni. Primero habían dicho que iba a ser en la sede del MVP, después la cambiaron para la Huella de Seregni. Fue acompañada esta conferencia de prensa por representantes de los sectores que pertenecen al MVP, o también no estuvo Mujica, estuvo Agassi como representación, lo decíamos, de los más veteranos del Movimiento de Participación Popular. Y después también estaban los aliados, estaba Cristina Lustenberg, estaba Felipe Carballo, estaba Daniel Martínez, el ex candidato a la presidencia, entre otras de los que estaban allí aplaudiendo al candidato Yamandú Orsi previo y después de la conferencia de prensa. Una conferencia de prensa donde Orsi dijo que va a ser la última vez que habla de este tema, que de ahora en más se va a hablar de la temática su equipo de abogados, encabezado por el ex fiscal de corte Jorge Díaz, en donde él dice que la persona que lo denuncia o se equivoca a la hora de identificarlo a él como el agresor, la persona trans, o es parte de lo que él llama un operativo político, un operativo que intenta sacarlo de la campaña. Fernando Pereira habló de la palabra proscribir a un candidato en la conferencia de prensa también que realizara el presidente del FA. Nosotros le preguntábamos a Orsi por qué él considera que él es el objetivo. Bueno, él dice que porque la fuerza política de Frente Amplio es importante y él es quien aparece allí como encabezando la misma. Entonces cree que ese es el motivo. ¿Quiénes están detrás de la misma? No sabe. De alguna manera manifiesta él que podría haber ámbitos internacionales o nacionales jugando en ese sentido. Lo concreto es que la denuncia ya se hizo, va a ser el juzgado de segundo turno de la ciudad de La Costa la que lleve adelante el trámite judicial. Escuchamos lo que decía Orsi. Ataque con este tipo de acciones que desconozco desde dónde se arman, pero sin duda está muy bien orquestada. Usted habla de operación política, más allá de la convicción, en el mismo sentido se expresó Fernando Pereira, ¿maneja algún elemento o los abogados manejan algún elemento que apoye esta tesitura? Lo verán ellos, hay una casualidad tremenda, ¿no? 9 años después, justo cuando estoy en campaña y soy un precandidato, aparece, yo creo que se responde solo. ¿Por qué usted habla de un peligro a la democracia? Esto directamente es un ataque hacia usted. Y porque yo hoy soy quien soy y estoy en un lugar determinado y represento algo. Acá están metiendo con precandidatos. Podía haber pasado antes. A ver, podía haber sido en otro momento, justo en campaña electoral. Yo creo que... Y además, hay ejemplos en otros países donde estas cosas pasan de manera muy similar. Las casualidades, yo a esta altura no creo ninguna. ¿Y por qué cree usted que es el objetivo, Orsi? Y yo soy un precandidato de una fuerza política que hoy está bien posicionada de cara a octubre. No soy el centro de nada, pero sí sé que ocupo un espacio de relevancia en una fuerza política que está potente, como los otros compañeros. ¿Para qué origen tendría esa campaña? Porque... No tengo ni idea. No tengo ni idea. Sin duda, no comulga mucho con el sistema republicano democrático. Esa es la única certeza. ¿Se reunió hoy con Jorge Díaz para hablar de este tema? Me reuní con varios abogados. Jorge fue uno de ellos. ¿Y quién lo patrocina usted? Y voy a contar con el apoyo de Jorge y otros dos abogados más. Es un equipo. La Fiscalía de Segundo Turno de Ciudad de la Costa va a ser la que se va a encargar de llevar adelante el proceso de investigación. Va a ser la fiscal Sandra Fleitas. ¿Los abogados le pusieron algo más al tanto? No. Solo esto de una denuncia a las 2 de la mañana de un episodio de hace casi 10 años. ¿Usted conoce a esa persona? No, por favor. ¿Lo llamó algún candidato de los otros partidos? Sí. Sí. Todos estos días hablé con varios. ¿Qué le parecieron las declaraciones, por ejemplo, de Delgado, de Cose, que hoy también se refirió al respecto? No, me parece que, a ver, yo hoy escuché las declaraciones de Carolina, fueron muy acertadas, muy claras. Y no escuché a Delgado si dijo algo en estas horas, pero sí hablé con él hace unos cuantos días, cuando empezó todo esto, personalmente. Bueno, intercambiamos opiniones y coincidimos en lo que... En la línea que no se puede pasar. Ahí coincidimos hace años. Pedía que fuera la justicia. Claro. ¿Perdón? Bueno, pero también otros actores, incluso hasta técnicos, me decían que era más conveniente. Yo consideré que no. ¿Por qué considera que no? Pues consideré que no en su momento. No. No estaba bueno entrar en el juego que te marcaran otros. Ahora, Orsi Delgado también decía que no pensaba que era un operativo político todo esto. Son opiniones distintas, ¿no? A mí me llama la atención que esto sea 10 años después, en plena campaña electoral, de cara a la presidencia de la República. Ahí tenían entonces lo que, bueno, consultábamos nosotros y otros colegas en torno a este tema. Reitero, Orsi dice que va a ser la última vez que hable de esta instancia, de esta situación. Dependerá mucho de si hay avances o no en el tema judicial, supongo yo. Que, como decíamos recién, recayó en la Fiscalía de Segundo Turno de la ciudad, en este caso del departamento de Canelones. Así que veremos qué es lo que... Ciudad de la Costa, se me había ido el lugar. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, que no se mojen. Hasta luego.